llegaste completamente en mi vida. No hay un momento en que no esté pensando en ti. Yo soy Shakita. Peace out.